al porvenir. Llena de luz nos guía el alma mater inmortal. Cruzados caballeros, serenos de noble ambición, tenemos como escudo en el pecho nuestro corazón. Universidad Católica, juntos luchemos con ardor y llevando en el alma un deseo de triunfar por la paz de Dios y la universidad. Universidad Católica, juntos luchemos con ardor y llevando en el alma un deseo de triunfar por la paz de Dios y la universidad. Canto que ennoblece la ambición, azul y blanco lleva en sí nuestro pabellón, fulgen de allí destello que hablan de nuestra universidad. Universidad Católica, juntos luchemos con amor y llevamos